Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de julio a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel bombardea Damasco, capital de Siria. El Parlamento de Ucrania aprueba la renuncia del primer ministro. Un tribunal chino condena a un ciudadano japonés a 3 años y medio de prisión por espionaje. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Israel llevó a cabo el miércoles una serie de ataques aéreos contra Damasco, capital de Siria. Según afirma, el bombardeo responde a su compromiso de proteger a la minoría religiosa drusa, que actualmente se enfrenta con las fuerzas del gobierno interino sirio en sangrientos combates. El ejército israelí dio a conocer que había atacado el Ministerio de Defensa y un objetivo cercano al Palacio Presidencial. El Ministerio de Salud sirio informó que en los ataques murieron 3 personas y más de 30 resultaron heridas. En Siria estalló una serie de enfrentamientos violentos tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre pasado. Los más recientes se produjeron el domingo entre miembros de la comunidad drusa y de tribus beduinas en la ciudad de Sueida, en el sur del país. El gobierno provisional intervino en el conflicto enviando soldados y en ese momento comenzaron los ataques de Israel a las fuerzas gubernamentales. En una declaración conjunta emitida el martes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que su país intenta proteger a los drusos y que cualquier concentración de poder militar cerca de la frontera amenaza su seguridad. El miércoles, durante una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó la situación de complicada y opinó que había causado entre las partes israelí y siria un malentendido que desembocó en la ofensiva israelí. Sin embargo, añadió, creemos estar en camino a una desescalada real que, con suerte, nos permitirá volver la situación a su curso y ayudar a Siria a construir un país. El Parlamento de Ucrania aprobó el miércoles por mayoría de votos la renuncia del primer ministro Denis Shmyhal. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había designado con anterioridad para ese cargo a la actual viceprimera ministra y titular de Economía Yulia Sviridenko. Según medios en el país europeo, se prevé que el Parlamento apruebe su nombramiento y que el nuevo gabinete inicie actividades pronto. Zelensky escribió en una red social que Shmyhal será valioso como ministro de Defensa. Mientras tanto, Rusia ha empezado a dar señales de buscar el diálogo con Ucrania después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer que su país enviará más armamento a los ucranianos a través de miembros de la OTAN. Advirtió que si Moscú no acepta un alto el fuego en un plazo de 50 días, Washington aplicará severos aranceles. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo el miércoles comentarios sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania que no han tenido lugar desde principios de junio. Peskov dijo a la prensa que Rusia está dispuesta a participar en conversaciones directas. Agregó que los esfuerzos de mediación por parte de Estados Unidos, el presidente Trump y su gobierno son cruciales y que Rusia espera que se ejerza presión sobre Ucrania para que acceda a una tercera ronda de negociaciones. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con nuestro boletín informativo. Un tribunal de Pekín condenó el miércoles a un ciudadano japonés a 3 años y 6 meses de prisión por espionaje. Ya lleva más de 2 años detenido en China. El hombre, un sexagenario, trabajó en el país durante largos años como empleado de la importante empresa farmacéutica japonesa Astellas Pharma. fue detenido por las autoridades de seguridad chinas por presunta participación en actos de espionaje en marzo de 2023, poco antes de la fecha en que su empresa tenía previsto trasladarlo a Japón. Posteriormente fue imputado. El juicio, llevado a cabo el miércoles por la mañana, duró 15 minutos. El embajador de Japón en China, Kanasugi Kenji, estuvo presente y ofreció más tarde una conferencia de prensa. El embajador calificó el veredicto de extremadamente lamentable. Aseguró que el gobierno japonés seguirá instando enérgicamente a la parte china, a diversos niveles, a que libere sin demora al hombre y a otros ciudadanos japoneses que se encuentran detenidos. Señaló que el proceso judicial dista mucho de ser transparente. Afirmó que, para reforzar la relación entre Japón y China, es fundamental mejorar la percepción que el público de cada país tiene del otro. Kanasugi expresó la intención de convencer a la parte china de que entre los principales obstáculos para mejorar las relaciones se encuentran la detención de ciudadanos japoneses y la opacidad del proceso judicial. Funcionarios de la Embajada de Japón en Pekín informaron que el embajador se reunió con el acusado durante unos 30 minutos el miércoles por la tarde. Indicaron que el hombre le comunicó que decidirá si apela a la decisión judicial tras consultar con un abogado. Desde la promulgación de una ley antiespionaje en 2014, Pekín ha intensificado la vigilancia de extranjeros. Desde entonces han sido detenidos 17 ciudadanos japoneses. 5 de ellos, incluido el recientemente enjuiciado, siguen privados de la libertad en China. El número de visitantes extranjeros a Japón en los primeros 6 meses de este año alcanzó los 21.510.000, un incremento del 21% si se compara con el del mismo periodo en 2024. La cifra sobrepasó los 20 millones antes que nunca. Según la Organización Nacional de Turismo de Japón, se calcula que en junio 3.370.000 extranjeros visitaron Japón, lo cual representa un aumento de 7,6% con respecto al mismo mes del año pasado y es la cifra más alta hasta ahora registrada para junio. Entre las regiones y países cuyos números aumentaron significativamente están Oriente Próximo, con un 53,8%, y España, con un 49,1%. La Dirección de Turismo de Japón señala que los viajeros extranjeros gastaron un récord de 32.270 millones de dólares en el país entre enero y junio, lo que supone un incremento del 22,9% con respecto al mismo semestre del año pasado. El comisionado de la dirección, Murata Shigeki, explica que Japón es un destino popular para los viajeros asiáticos, que representan aproximadamente el 80% de los extranjeros que lo visitan. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.